Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Amigos, qué bueno que estén escuchando esta estación de radio. Se nota que les gusta buena música. Es la música pop. Ah, bueno, de hecho, hay estaciones que son gruperas, pero que se salen de su formato solamente para programar el conteo y el top 20. Esta lista de éxitos pop. Entonces, ahí hay más mérito. Un saludo para esas radios que son gruperas, pero que tienen el top 20. Número 7. Número 6. Contratiempo.

Omar Dávila y estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Monitor Latino es una empresa que se encarga de checar a las estaciones de radio en Estados Unidos y en México y sacar un reporte especial. ¿Cuáles son las 20 más tocadas? Y ese resultado aquí lo presentamos. Escucha.